Si no alcanza la coparticipación, cóbrenle más impuesto al litio. Y queremos saber cuál es la ganancia de Canava, por ejemplo. Queremos saber ese trencito solar que causó tanto despojo, tanto dolor a familias de la quebrada de Humahuaca. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido que tiene? No cobran, no, a ellos no le cobran impuestos. Y suben gente gratuitamente para darle algún sentido de servicio. Detrás sabemos cuál es el lineamiento que hay. La ruta del vino. Para dar beneficios solamente a algunos privilegiados. Bueno, nuevamente acá nos plantamos los trabajadores y trabajadoras de la educación y todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando para decir que queremos ser parte de esa repartija. Porque por un lado nos muestran que Jujuy, Energía Viva, Jujuy con la gente, con esta gente no está, acá no se nota. Entonces le estamos pidiendo que de una vez por todas nos respeten y nos den lo que nos corresponde. Un aumento, entre comillas, de 1,5 no representa absolutamente nada. Y siguen aumentando adicionales en negro. Y nos roban, porque no tiene otro nombre, 400.000 pesos en el segundo cargo. Más trabajás, menos te pagan. ¿Qué fórmula siniestra es esta? No estamos dispuestos a seguir aceptando lo mismo.